la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores y la Fiscalía Anticorrupción del Distrito Judicial de Ancash presentan La Voz de los Fiscales, un programa del Ministerio Público para orientar y prevenir a través de Radionet 94.1 FM. Muy buenas tardes, amables oyentes de la ciudad de Huaraz y del mundo. Les saluda Rimmel Muñoz Gómez en su programa La Voz de los Fiscales. Buenas tardes, Daisy. Buenas tardes, Jimmy. Hoy vamos a tocar un tema muy importante y que es la etapa en el nuevo Código Procesal Penal. Bueno, las etapas. Así es, Daisy, las etapas en el nuevo Código Procesal Penal. Buenas tardes, Rimmel Muñoz Gómez y Daisy Cochachín Bonilla. Les acompañarán hasta las 6 de la tarde, hoy, jueves 20 de octubre de 2011, año del centenario de Machu Picchu para el mundo. Son las 5 de la tarde con 4 minutos, la hora exacta a nivel nacional. Estamos llegando a sus hogares a través de los 94.1 de la frecuencia modulada Radionet, UNASAM. Hoy día tendremos, como lo anunció Daisy, las etapas en el nuevo Código Procesal Penal. Y en nuestro segmento Cultura Legal vamos a presentar un audio importante sobre este tema, etapas en el nuevo modelo procesal penal. Además vamos a tener a una persona muy importante que les va a hablar sobre un tema también importante, y es el doctor Ricardo Mach Longobardi. Así es, el fiscal Ricardo Mach Longobardi, coordinador de la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Luego estaremos presentando el resumen de las noticias más importantes de esta semana. También vamos a tener el tema para reflexionar acerca del soborno de funcionarios públicos. Así es, y también vamos a presentar un audio sobre el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se ha celebrado en todo caso el 17 de octubre, y también otro evento, otra celebración importante, Daisy, que es la Alianza Internacional contra el Hambre. Y luego también la última semana de octubre se celebra la Semana de las Naciones Unidas, así que vamos a presentar un audio sobre el himno a la ONU. Luego vamos a proceder a comentar sobre este tema que es muy importante y que todos debemos de conocer, sobre la ONU. Así es, y finalmente estaremos presentando una ligera historia de 2 minutos sobre el Señor de los Milagros, la historia del Señor de los Milagros precisamente en este mes morado. 5:06 PM, estamos escuchando La Voz de los Fiscales. Estás escuchando La Voz de los Fiscales en Radionet 94.1 FM. Muy bien, a continuación, Daisy, siendo las 5:06 PM, presentamos el segmento Cultura Legal. Enseguida presentamos Cultura Legal, instruyendo a la comunidad. Cinco de la tarde con 7 minutos. En este segmento Cultura Legal está destinado a hacer un preámbulo del tema principal de la entrevista. En este caso, el doctor Ricardo Mach Longobardi, quien ya está en nuestra cabina, nos va a hablar sobre las etapas del nuevo modelo, del nuevo código, en el nuevo Código Procesal Penal, Daisy. Y a continuación vamos a escuchar este audio que dice: hablando de cómo es que va a ser el nuevo Código Procesal Penal y por qué es importante el tema de la oralidad. Estamos que pasamos de las diligencias preliminares a la fase de investigación preparatoria. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Nos dicen los profesores puertorriqueños, que son expertos en estos temas, hace 105 años que tienen un Código Procesal Penal que es acusatorio adversarial, ¿no? Entonces, estos profesores nos hablan de la necesidad de que en este nuevo Código Procesal Penal, desde el comienzo, se construya una teoría del caso. O sea, vamos a encontrar que en las distintas etapas que tiene el nuevo Código Procesal Penal, se va a trabajar siempre para presentar una teoría del caso al inicio del juicio oral. Una teoría del caso que al inicio del juicio oral, cuando se haga el alegato preliminar, va a ser una tesis de lo que uno va a perseguir en ese proceso penal, pero que se va a ir construyendo desde qué momento. Se va a ir construyendo desde la investigación preliminar. va a ser una hipótesis de trabajo. O sea, vamos a ver cuáles son los elementos de convicción que vamos a obtener en las diligencias preliminares, los elementos de convicción que vamos a obtener en la fase de investigación preparatoria, momentos en los cuales, si recibimos una denuncia, nos puede servir para ir depurando, saneando, o sea, para establecer realmente cuáles son los hechos que vamos a llevar a juicio oral, nos va a servir realmente para saber cuál es la pretensión que vamos a tener en ese nuevo juicio oral. En lo civil siempre hablamos que cuando el caso empieza planteamos una demanda y ahí está la pretensión y que inmediatamente se va a correr traslado y se va a poder replicar con la pretensión del demandado, con la refutación que él haga. En el proceso penal eso recién lo vamos a encontrar con la acusación del fiscal, o sea, una vez que haya concluido las diligencias preliminares, una vez que haya concluido la fase de investigación preparatoria y que logremos en la etapa intermedia, acuérdense, en el nuevo Código Procesal Penal hay un cambio radical de la etapa intermedia actual. Hoy, en el nuevo Código Procesal Penal, el fiscal va a tener que lograr convencer al juez de que ha obtenido los elementos de convicción suficientes que establecen la comisión de un delito, que el imputado está vinculado, y como el proceso no es unilateral, sino surge el principio de bilateralidad, inmediatamente el abogado del acusado va a replicar ese ataque que le haga el Ministerio Público y el juez va a decidir si está de acuerdo con la acusación y decide que haya juicio oral o con lo expuesto en la acusación que archiva el caso en ese momento. O sea, ¿la idea cuál es en el nuevo Código Procesal Penal? Que hay que tener en cuenta la dignidad de los imputados. ¿Para qué vamos a sujetar a un imputado más etapas de las que son necesarias para definir su situación jurídica? Y por eso es que se incorpora dentro de la etapa intermedia preliminar del nuevo Código Procesal Penal un control sustancial sobre la acusación. ¿Se acuerdan del artículo 20 del Código Penal? Las causas de exención de responsabilidad penal, cuando haya antijuricidad, cuando haya una causa de inculpabilidad, entre otras, entonces los jueces podrán archivar el caso, pero también cuando no hayan elementos de convicción. Fíjense que tal es así que en el nuevo Código Procesal Penal, pues vamos a encontrar que haya un juez que se encargue de la investigación preparatoria, vamos a encontrar que ese mismo juez se va a encargar de la etapa intermedia o preliminar, y si decide que haya juicio oral, ese juez sale del caso. Porque va a entrar un nuevo juez al juicio oral. Un juez que no esté contaminado con las etapas anteriores. Un juez que realmente forme su convicción de lo que va a él esforzarse por percibir que las partes produzcan durante todo el juicio oral. La idea en el nuevo Código Procesal Penal es que el papel no hable, que el papel no pueda ser interrogado y que todos sabemos que el papel no se ruborice, y la idea sería, el anhelo sería que en el nuevo Código Procesal Penal no hubiese un expediente para el juez de juicio oral. Desgraciadamente, el nuevo Código Procesal Penal todavía le deja un expediente al juez de juicio oral, aunque sea muy pequeño, y eso es un problema. Es un problema que lo vamos a ir viendo poco a poco, porque ¿qué pasa con el juez del juicio oral, que es el mismo juez de hoy día, que está acostumbrado a prepararse para examinar al acusado, testigos, víctima, y para eso tiene que leer el expediente? Si le dejamos un expediente al mismo juez y le decimos, oye, forma tu convicción sobre la base de lo que el fiscal te plantee, sobre la base de lo que te plantee el abogado del acusado, si tiene la tentación debajo de la vista, no querrá abrir el expediente, leerlo, para ganarse alguito, para ir avanzando el caso, y por lo tanto, ya el modelo no sea adversarial, y por lo tanto, todo ese esfuerzo que hay en el nuevo Código Procesal Penal, para que tengamos realmente en el juicio oral un juez que sea un tercer imparcial, que sea como un árbitro, se está perdiendo. Entonces, yo les decía a ustedes que hay una frase que se llama elemento de convicción, que es lo que se va a obtener durante las diligencias preliminares, que es lo que se va a obtener durante la investigación preparatoria. ¿Y por qué es importante esta frase? Porque no se puede condenar con actos de investigación en el nuevo Código Procesal Penal. Estás escuchando La Voz de los Fiscales en RadioNet 94.1. Muy bien, son las 5 de la tarde con 13 minutos. Daisy, hemos escuchado este audio que en una exposición el doctor José Neira Flores planteó, ¿no? Su punto de vista y el punto de vista de muchos otros abogados también. Claro, tocó temas muy importantes, habló del cambio que existe en el nuevo Código Procesal Penal y también en qué favorece. También habló de un filtro, que es la etapa intermedia, y también un tema de más. Que bueno, que eso no solamente interesa a los fiscales ni a los jueces, sino interesa a toda la comunidad, y es acerca de la dignidad de todas las personas que son sometidas a un proceso penal. Así es que no deben estar sometidas a más etapas de las que son necesarias, y para eso la investigación fiscal es muy importante. Así que son las 5 de la tarde con 14 minutos. Vamos a continuación a ir pues con la entrevista con el doctor Ricardo Mach. Nos vamos a una pausa, Daisy, y regresamos con la entrevista. Estás escuchando La Voz de los Fiscales. En NetUNASAM tenemos algo para ti. La música que te inspira. Do I have to say the word? Música que te hace vibrar. Yo, ahí es conmigo. No, la música. Hola. Que te hace recordar. Abandónate y buscamos esa isla de que amabas tú. Nuestra música. Estoy enamorada de mi país. Enamorada. Estoy enamorada de este lugar. Música, los mejores géneros, solo en NetUNASAM 94.1. Siempre algo más. No esperes terminar la secundaria para ingresar a la universidad. Si estás en quinto de secundaria, postula a la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo, que te ofrece 23 carreras profesionales de éxito y una moderna ciudad universitaria, equipada con laboratorios de última tecnología y docentes calificados para hacer de ti el mejor profesional. Examen de admisión 4 de diciembre. Inscripciones hasta el 29 de noviembre. Avenida Centenario, número 200, Independencia, Huaraz. UNASAM. Muy bien, 5 de la tarde con 17 minutos. Estamos en Radio Net UNASAM 94.1 FM, Daisy, en el programa La Voz de los Fiscales. Bueno, queremos agradecer por la presencia del doctor Mach Longombarre, coordinador de la Fiscalía Corporativa especializada en los delitos de corrupción de funcionarios. Así es, tenemos la presencia ya del doctor Ricardo Mach Longombarre, y él está con nosotros, pues, y vamos a darle la bienvenida. Doctor, buenas tardes, bienvenido, gracias por estar en nuestro programa, en el programa del Ministerio Público, La Voz de los Fiscales. Bueno, gracias por la invitación, y sinceramente esta emisora, gracias al Ministerio Público, al esfuerzo del Ministerio Público, conlleva pues a una cercanía con la población o con la comunidad guaracina, ¿no? Sobre todo de informarles y darles a conocer los alcances de este nuevo sistema penal que ya está en vigencia desde el 1 de junio del año 2011. Claro está, no para todos los delitos, pero sí para los delitos de corrupción de funcionarios. Cumplimos un rol muy importante, y sinceramente quiero felicitarlos a ustedes por esta iniciativa, y que sinceramente esto conlleva pues a que la población sepa más de nuestro trabajo. Y es cierto, lo que se quiere es tener la cercanía con la comunidad, con todos los que de alguna manera tienen que velar por la correcta administración de justicia. Y obviamente, conociendo cada tema que vamos a tratar todo esto, todos los jueves de 5 a 6, van a nutrirse de mucho conocimiento y van a poder cuestionar o también estar de acuerdo con lo que emite el Ministerio Público. Muy bien, Daisy, así es. Doctor Ricardo, bienvenido nuevamente. Y efectivamente, usted tiene razón, queremos acercarnos más a la población. Hablemos ahora sobre de las etapas en el nuevo Código Procesal Penal, el nuevo modelo de investigación y juzgamiento que se ha instaurado en Ancash, en el Distrito Judicial de Ancash, desde junio de 2011, de este año. El nuevo Código Procesal Penal de 2004 establece, doctor, cambios sustanciales en el proceso de investigación y juzgamiento de los delitos. En ese sentido, ¿cuáles son las etapas diferenciadas, marcadas, que nos trae este nuevo modelo procesal penal? Bueno, ante todo, quiero más bien dar hincapié respecto a la desinformación de algunos medios periodísticos que establecen y señalan de que todavía no hay resultados en este sistema. Totalmente equívoco y erróneo. Y la pregunta tiene que ver mucho, porque hay que precisar que estamos ante investigaciones complejas y por ende amerita un estudio y un tiempo para reunir los elementos de convicción tal cual señaló el doctor Neira y en las cuales lo hemos escuchado, ¿no? Que todo tiene que ver desde la etapa preliminar, porque al final nuestra teoría del caso viene de ahí, de la etapa preliminar. Ahí lo vamos a empezar. Entonces, antes de dar respuesta a la interrogante, hay que señalar de que este modelo garantista tiene pues partes diferenciadas, como primero la preparatoria, que incluye la preliminar, donde se realizan los primeros actos de investigación. Tenemos una etapa intermedia, es la etapa del filtro. Esto quiere decir de que ya una acusación en la etapa intermedia no es vinculante como lo era con el anterior modelo. El anterior modelo, en el Código de Procedimientos, en la etapa intermedia, el fiscal superior, al momento de emitir una acusación, obliga pues a los vocales pues a que emitan un auto para que señale fecha para un juicio oral. Ahora ya no. Ahora, la acusación que haga un fiscal con este modelo, este nuevo modelo, va a conllevar pues que haya un control de la acusación. Entonces, esa es la función sustancial de la etapa intermedia. Y tenemos una etapa de juicio oral, donde todos los actos de investigación que ha realizado el fiscal, tanto en la investigación preliminar como en la preparatoria, a través del principio de mediación, se van a transformar en acto de prueba, y ello va a conllevar a que los jueces, atendiendo a este principio y a la compulsa de estos medios probatorios, se emita pues una condena. Es decir, en la etapa de juicio oral, pues la fiscalía va a sustentar su teoría del caso, la misma que lo ha creado desde la etapa preliminar. Muy bien, merece comentar un poco el hecho que haya tocado el tema del juez de la investigación preparatoria y que quizás a la población le crea un poco de confusión. El juez de la investigación preparatoria no solo participa en la investigación preparatoria, también la investigación preparatoria también en la etapa intermedia, en que, como bien ha explicado, es una etapa en la que se va a dar un filtro. Y a veces, varios autores han comentado que debería modificarse el nombre, ¿no? No debería ser el juez de investigación preparatoria, sino el juez de garantías o el juez controlador. Bueno, atinado el comentario, obviamente. Doctor, ¿cuáles son las características propias de la etapa preparatoria? Ya. Buena también la atingencia de nuestra queridísima amiga doctora Daisy. Sin lugar a dudas, ahí cierta doctrina establece pues de que el juez de la investigación preparatoria pues debe llamarse juez de garantías, ¿no? O un juez garantista, porque efectivamente lo es, ¿no? Sabemos de que toda actuación que haga el Ministerio Público, como la policía, va a ser sujeto de controles jurisdiccionales en caso de que se vulneren derechos fundamentales. Entonces, ya pues el Ministerio Público o la policía podemos actuar libremente. Si vulneramos ello, pues la parte afectada puede recurrir ante el juez ante una tutela de derechos. Y con respecto a la investigación preparatoria, en esta etapa pues se realizan los actos de investigación propiamente dicha, ¿no? Pero aquí hay una cosa que hay que mencionar. Esta etapa no solamente hablando del Ministerio Público, del fiscal como director de la investigación y titular de la acción penal, porque ojo, en esta etapa el señorío lo tiene el Ministerio Público. En la investigación preparatoria lo tiene el Ministerio Público. Es cierto, estamos sujetos pues a controles, ya sea pues en el control de plazos y tutela de derechos, pero el señorío lo tiene el Ministerio Público. Y quiero especificar de que no solamente son reunir elementos de convicción para sustentar nuestra teoría del caso, sino también reunir elementos de descargo. Porque ya no estamos en un sistema inquisitivo en que solamente tenemos que buscar los medios para acusar y luego condenar. Ahora el Ministerio Público pues tiene que ver todos los elementos. Porque en la investigación preparatoria también se va a reunir elementos de descargo. Y al hacer la ponderación con los elementos de cargo y descargos, es que vamos a verificar si efectivamente hay elementos que van a sustentar nuestra acusación. Porque ojo también, en una investigación preparatoria vemos que no hay ningún elemento de convicción, vamos a tener que sobreseer. Y ese sobrecimiento, es decir, para las personas que no tienen, no son abogados, el sobrecimiento es el archivo, ¿no? Va a ser también materia de control. Entonces, es muy importante esta etapa preparatoria, ¿no? Una etapa preparatoria en la que el Ministerio Público ya asume un rol activo, proactivo. Es decir, ya no es el fiscal que está pues sentado ahí en la oficina esperando que le caiga pues la documentación con medios probatorios. No es el fiscal que tiene que ir al campo. Tiene que realizar acciones de campo, tiene que ir al lugar de los hechos. Como le digo, tiene que ser proactivo. Ya este modelo ya desterró a aquel fiscal pues oficinista, ¿no? Tiene que ser un fiscal pues de que ante el conocimiento de la noticia criminal realiza actos urgentes y se considera de que hay evidencia de delito o indicios, pues emitir la disposición de la investigación preparatoria y realizar los actos de investigación imprescindibles para llegar pues a una verdad legal que puede ser de contenido penal o no pues, y eso va a conllevar pues a un sobrecimiento. Bueno, se ha tocado el tema de la investigación preparatoria y también inicialmente se mencionó que comprendía una subetapa que era la investigación preliminar. Sin embargo, hay mucha controversia, quizás cierta duda con respecto a las diligencias que deben de realizarse en cada una de estas, bueno, la etapa y la subetapa. ¿Qué diferencia existe entre la investigación preliminar y la investigación preparatoria, doctor? No sé si podría explicarnos. Ya, para todos los que nos escuchan, muy buena pregunta. Es como he precisado, ¿no? En la etapa preliminar, que es una parte de la etapa preparatoria, pues se van a tener que iniciar acciones urgentes para verificar si el hecho que nos llegó es de contenido penal. Son actos urgentes. Tratar de individualizar al actor de ese hecho, como al agraviado, a la presunta víctima. Si ya se realizaron estos datos urgentes y tenemos elementos así, indicios de la comisión de un delito, ya pasamos, emitimos una disposición de continuación e investigación preparatoria. Porque, ojo, los actos de investigación están en esta etapa. Es por eso que el legislador ha considerado como plazo para la preliminar de 20 días. No he señalado hasta cuándo, porque ahí hay un problema, ¿no? Un problema de que, en cierta medida, existe una casación de la emitida por los supremos en la que se establece que una investigación preliminar puede irse hasta el plazo que establece la preparatoria, es decir, de 120 días. La duda está si es que a nivel preliminar se puede considerar desde ya proceso complejo o investigación complejo que puede durar hasta 8 meses. Entonces hay que verificar. Eso todavía está en, digamos, no hay una... Un consenso. Justamente a eso quería tocar. Va a haber en Arequipa una reunión entre fiscales coordinadores y fiscales superiores coordinadores, en la que cada fiscal va a exponer un tema. Y justamente he considerado yo elegir este, ¿no? Que haya pues una iniciativa para que se reforme y se ponga ya como ley de que una investigación preliminar desde ya lo podemos considerar compleja. Porque, ojo, estamos hablando de delitos que existen una pluralidad de agentes, como de injustos penales, como de agraviados, y como una cantidad significativa de actos de investigación que hay que realizar.